Y pasamos al número sexto. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de Ganemos Lanzarote sobre mejora horaria en el servicio de salvamento y vigilancia en la playa del pueblo de Playa Blanca. Leemos el dictamen. Debatida la misma, se acuerda su aprobación por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales PSOE y Coalición Canaria. Tiene la palabra el concejal de Ganemos Lanzarote. Vamos a poner 5. Sí. Vale. Vale, la exposición de los motivos. En el municipio de Iesa se caracteriza por la amabilidad de sus gentes, su clima primaveral durante toda parte del año, además de sus entornos emblemáticos como son como es Timanfaya. Montaña del Fuego se caracteriza por su paisaje volcánico, siendo declarado en 1974 como Parque Nacional de Timanfaya. En el pueblo del Golfo podemos encontrar también el Charco de los Clicos, es uno de los pocos ejemplos de hidrovolcanismo. Aquellas erupciones que se existen en una interacción entre el magma y el agua. Además de las playas más célebres de Lanzarote, las playas del Papagayo, dentro de ese espacio natural protegido de los Ajaches, gracias a todo esto, lo expuesto, el municipio de Iesa y en concreto el pueblo de Playa Blanca, por su red de alojamiento turístico, es un destino privilegiado de turistas nacionales e internacionales. Dentro del pueblo de Playa Blanca existe la playa de Playa Blanca, de ahí viene su nombre. Desde 2012 ondea la bandera azul, con lo que se consagra como una de las playas idóneas para el disfrute por su arena amarilla y por sus aguas cristalinas. Desde junio de 2016 nos podemos sentir más seguros, ya que a través de esta corporación se nos garantiza durante 4 años, con una inversión de 208.000 euros, el servicio de salvamento, vigilancia y asistencia de la playa pequeña de Playa Blanca, según datos de la página web del Ayuntamiento. Con un servicio, según datos de contratación, en temporada baja desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En temporada alta, los meses de junio, julio, agosto y septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Observamos que muchos de nuestros usuarios son vecinos del pueblo, familias de turistas internacionales y nacionales, con menores que hacen uso de esta playa por todos los beneficios que aporta. Teniendo un pro en contra, el cual a la hora de un atraque de los ferries que une Coralejo con Playa Blanca crea turbulencia en las aguas, originan olas de tamaño considerable, llegando a la playa del pueblo y originando momentos de cierto nerviosismo para los adultos y peligro para los menores. Si tenemos en cuenta que el último sábado del mes de octubre se cambia la hora, cuando son las 3, atrasamos hasta las 2, y desde el 1 de octubre hasta el 28 de octubre este año, existe una franja de 28 días en el que el servicio de salvamento, vigilancia y asistencia termina el servicio a las 5 de la tarde, cuando el ocaso del sol del día 28 fue a las 19 horas 13 minutos horas. Entendemos que existen 2 horas diarias durante el mes de octubre de riesgo para nuestros bañistas, vecinos y turistas en el uso de la playa. Por ello, sometemos a la consideración del pleno lo siguiente. Primero, iniciar un acuerdo entre el Ayuntamiento de Iesa y la empresa adjudicataria Eulen S.A. para la ampliación horaria durante los meses de octubre, como mínimo de 1 hora, pudiendo aumentarse hasta las 2 horas el servicio de salvamento, vigilancia y asistencia en la playa del pueblo. Segundo, en el caso de aumentar la dotación económica a la empresa adjudicataria, dotar una partida en los presupuestos municipales durante la vigencia del contrato. Tercero, si el acuerdo es afirmativo, modificar e informar por los medios adecuados y en nuestro enlace y a nuestro alcance de las variaciones horarias. Nada más que hacer. San Borondón. A ver, momento, parar. 2 minutos. Vale. Sí, cómo no, si hay sugerencias y demandas de unos vecinos hacia esta formación política, Ganemos, o este concejal, compañero concejal Ramiro, es lógico que lo traslade, si lo cree consecuente, con una moción a este pleno para intentar solucionar los problemas. Lo único que me surge ciertas dudas es si a nivel técnico ellos pueden ver si pueden existir modificaciones en los pliegos de condiciones que actualmente están en vigor, si es posible o no es posible, si aceptará la empresa o no aceptará, o si no, pues externalizar esa hora de servicio con otra empresa o lo que sea. No sé si el Grupo Gobierno está dispuesto a hacerlo para buscar una solución, pero también recordar de que en su momento se trajo, creo, una moción, un acuerdo plenario para instar Fred Olse o a armas con las olas que se hacía. No sé si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si han hecho caso de eso o no, no lo sé, porque si me dice el señor Ramiro que sigue existiendo ese problema, pues por lo tanto no se ha hecho caso de ese acuerdo plenario que aquí se lleve la medida que se tomó aquí. Y poco más, yo de acuerdo, no sé si el ayuntamiento o el área responsable es consciente y estos problemas que le han trasladado al concejal, los vecinos también se lo han hecho trasladar y se lo han hecho llegar a esta institución, no lo sé, por lo tanto el grupo de gobierno tendrá más información al respecto de esta problemática si existe, que yo no dudo de que exista, y lo que sí estoy totalmente a favor es que si se lo han trasladado los vecinos al compañero Ramiro, tenemos que trabajar entre todos para buscar una solución a ese problema que dice los vecinos que existen. Gracias. Muy bien, ¿tiene la palabra el PSOE? Bueno, nosotros lo debatimos. ¿Le dio tiempo a perdona, compañera? Sí, ¿le dio tiempo? ¿Estuvo? ¿Estuvo? Sí. Ah, vale. Para compañera PSOE. Bueno, al final estamos con los tiempos. Nosotros lo estuvimos debatiendo en las comisiones informativas. A mí me queda saber y me queda la duda para ir a favor de ella, que no tiene nada que ver con que esté de acuerdo en que cuanto más, a ver, vivimos en Canarias, Lanzarote, es turismo sol, playa, cuanta más vigilancia haya mejor, y más los inviernos de nosotros no tienen nada que ver con el turismo que nos visita en esta época del año, que suelen ser de países mucho más fríos que nosotros. Entonces, que se puedan ampliar, a mí me parecería perfecto, pero creo ser consciente de que no se va a poder por la ley de contratación, etcétera. Creo que es un pliego que ya salió, que ya se adjudicó, pero que entiendo perfectamente el razonamiento de la moción del compañero y ojalá pudiese salir. Yo de momento opto a la abstención. Yo creo que en cuestiones de este tipo o en estas mociones para determinar el voto, porque parece que si votamos nos quedamos como diciendo vamos a votar lo que no se puede hacer, que sería el caso. Pero yo, que se entienda, que me abstengo, porque entiendo que no se va a poder hacer. O sea, no voy a meter en la administración en un proceso que sé que es que no, que yo creo que hay que salir de aquí de frente y decir, mira, no se puede. Pero que lo entiendo perfectamente y apoyo que hayas venido aquí con esto, porque si tiene que ser un indicio para próximas contrataciones de este tipo, el horario en el que en los pliegos vamos a poner, tiene que haber vigilancia en las playas. Siendo conscientes que aunque sea invierno, aquí las horas de sol son más largas que en otros sitios. No tengo nada más que decir. Muy bien. ¿Coalición? Sí. Está claro que todos los servicios que se le den a los vecinos o a los turistas, en este caso mayoritariamente con el servicio de vigilancia en la playa, pues si se pueden mejorar, pues estaremos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también es verdad que hay que ver si se puede realizar sin ocasionar más un problema que una solución. Por lo tanto, en este punto nosotros nos vamos a abstener. Gracias. ¿Tiene la palabra nuevamente Ganemos Lanzarote? Bueno, pues sí, nada, como se comentó en las comisiones informativas, al parecer hay un problema referente al tema de poder ampliar la contratación porque podría vulnerar algún tipo de ley. Lo que sí me gustaría, y que se tomase en acta, de que esto es un problema muy grave y que debemos por lo menos intentar subsanarlo, porque lo que no nos gustaría en una playa que tiene una bandera azul tener un tipo de incidente con algún tipo de desgracia porque en ese momento no tenemos ese tipo de servicio. Y lo comenté en la comisión informativa, me refería a eso, que de pasar del 31 de septiembre a tener una persona que nos cuida hasta las 7 de la tarde, a pasar al 1 de octubre a que se vaya a las 5 de la tarde cuando el cambio de horario no ha llegado a eso para tanto los turistas y las personas que hacemos uso de esa playa, nos vemos un poquito desprotegidos. Yo ya lo comenté en la comisión informativa, vamos a intentar estudiar o mejorar o buscar la fórmula para poder llegar. Y eso es lo que insto al grupo de gobierno, intentar buscar una fórmula que se pueda mejorar. Ya ahí lo dejo todo. Muy bien. ¿Me toca a mí? Vamos a ponerme 2 minutos, a ver. Vamos a ver, estoy de acuerdo totalmente con su solicitud, porque es bastante razonable. Pero tanto como han dicho PSOE y coalición, nosotros a veces somos esclavos de un pliego que ha salido. Eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de sentarnos con la empresa y que la empresa un poco flexibilice el asunto y veamos cómo, efectivamente, como usted ha dicho, si en octubre no ha cambiado el horario, pues lo vamos recuperando, a lo mejor los días de temporales que no están previstos, que no se trabajaría. O sea, yo creo que esa gestión hay que hacerla, porque me parece importante lo que usted apunta. Respecto a lo que decía el concejal de San Borondón, nosotros hemos hecho gestiones con Fredolsen, hemos hecho gestiones con Armas, hemos hecho gestiones con Capitanía Marítima, incluso nos han llegado a decir que si los barcos dan problemas, pues entonces lo que procede es cerrar la playa. Entonces, lo que el ayuntamiento ha hecho... O sea, esto los compañeros lo saben que esto viene de viejo y la prioridad son los barcos, es decir, la comunicación, que yo lo entiendo. Pero, en fin, y nosotros lo hemos resuelto poniendo este servicio de vigilancia por 4 años. Vamos a hacer lo imposible para que la empresa con la que más o menos el servicio se está desarrollando bien podamos cubrir en otras condiciones, pero dentro del pliego. Porque la solución que apuntaba San Borondón supondría una duplicidad de contratos, que está prohibida por la ley de contratos. Lo que apunta el compañero de Ganemo podría ser, y yo esto no lo he hablado con la secretaria, pero entiendo que sería una modificación de contrato, que para modificar un contrato tienes que justificarlo muy, muy, muy, muy bien. En fin, vamos a tratar de que ahora sí vamos a centrar un poco lo que vamos a aprobar y... Ya está. Eran las 3 cositas que yo quería apuntar. Bien. Entonces, como el proponente de la moción es Ganemos Lanzarote, tal cual está presentado no se podría aprobar, porque no jurídicamente a mí ahora mismo no se puede. Habría que hacer y vamos. Entonces, Ramiro... Concejal, ¿cómo le propongo yo una enmienda a la hora de incluir que en vez de aprobar, o sea, lo que aprobamos es estudiar la viabilidad jurídica de la modificación del contrato? Correcto, sí, la primera propuesta, cambiar en vez de iniciar, estudiar. Estudiar la viabilidad jurídica de incluir su solicitud en el pliego, encajar su solicitud con el actual pliego. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí. Es así, sí. Vale, entonces, unanimidad en este asunto, porque vamos a estudiar la viabilidad. Vale.